En este domingo vamos a poder reflexionar sobre nuestras experiencias de temor en la vida. Y podemos hacerlo gracias a que la palabra de Dios nos presenta a dos grandes líderes que tienen miedo, Elías y Pedro. En el Antiguo Testamento, Elías, la lectura del libro de los Reyes, en el Evangelio, el apóstol, que es más conocido para nosotros. Lo primero que tiro así sobre la mesa, digamos, es que nuestros temores siempre están vinculados a aquello que se nos va de control, a lo que no podemos manejar y controlar, a lo que no depende tanto de nosotros. Y por eso mismo el miedo a veces está unido a las experiencias de ir por más, de ir más allá de lo alcanzado, conquistado, de lo que tengo ya bajo control y dominio. Ir hacia lo desconocido. Ir hacia lo desconocido es crecer. Y como la vida, si es vida, y no solo supervivencia biológica, sino si es vida personal, es una dinámica de crecimiento, desde que el bebé se transforma en el niño, y este en púber, y este en adolescente, y este en joven, y este en adulto, y este en anciano, y este, en el caso más connatural, tiene que convertirse en el Hijo de Dios, la hija de Dios glorificada en el cielo. Como la vida es constantemente ir hacia lugares desconocidos, instancias entonces de crecimiento, hay momentos de la vida que nos movilizan precisamente, nos hacen sentir esa, a veces, difícilmente definible sensación, emoción, que es justamente el temor. Elías en la primera lectura de hoy aparece rajando, digamos, en el lenguaje cotidiano, huyendo, escapando. ¿Por qué? Porque él es el único profeta en todo Israel fiel a Yahvé, Yahvé, el Dios de Israel. Los demás profetas han traicionado la alianza, se han ido detrás de los Baales, de los dioses falsos, y Elías se enfrentó gravemente con estos profetas, mereciéndose o ganándose no la antipatía del barrio, el odio, y lo están persiguiendo. Entonces sale escapado al desierto, pasando momentos muy duros, muy críticos, y ahí se va a esconder a una montaña, y dice el texto que en esa, todavía como jadeando, escapando de sus perseguidores, Elías, turbado interiormente, siente un terremoto, un viento que partía las rocas, un viento huracanado. Después siente un fuego que explota, diríamos. Después siente el terremoto, el viento, el terremoto y el fuego, en ese orden. Y finalmente dice el texto de la Biblia de los Reyes que escucha, siente una suave brisa. Y él sale de la cueva y se queda delante de pie. El texto continuará diciendo que allí va a escuchar en esa suave brisa la voz de Dios. Los momentos previos, que están relatados con experiencias cósmicas, lo cósmico está correlativo a lo psíquico, entonces el terremoto, el viento huracanado, el fuego, todo esto era la tempestad, estaba pasando por adentro del corazón de Elías. Entonces, finalmente, cuando se calma, descubre que Dios está, y lo descubre, insisto, en una suave brisa, vuelve la calma para este hombre atemorizado, fugitivo de sus miedos. Y en el Evangelio aparece una escena de algún modo semejante, tiene muchos puntos en común. Jesús despide a la multitud después de la multiplicación de los panes, manda a los discípulos a la otra orilla, en la barca, era de noche, y él se va a solas a orar al monte. Mateo, como excelente narrador que es, nos presenta esta escena, digamos, que tiene dos partes. En la primera parte, él mismo vincula esto que acabo de decir con la multiplicación de los panes, el Evangelio del domingo pasado, donde habíamos dicho que, culminada la multiplicación de los panes y toda esa experiencia increíble, sobraron 12 canastos de los panes y pescados, y dijimos, estos 12, que es el número de los apóstoles, el número de la iglesia, es como si dijéramos, como si Mateo nos dijera, continuará. Es una especie de miniserie que él quiere armar. Si sobra algo, ¿para qué lo dice? Lo dice porque esas obras, lo dijimos el domingo pasado, simbolizan la sobreabundancia de vida que Jesús solo es capaz de dar y de la cual vivirá la iglesia para que ella tenga misión. La misión de la iglesia será hacer llegar la vida multiplicada por Jesús a todos. Y esto es lo que está ocurriendo con la comunidad que lee por primera vez este evangelio, la comunidad de Mateo. La comunidad de Mateo está anunciando el evangelio, está haciendo la fracción del pan en las casas, está haciendo lo que más o menos nosotros hacemos cómodamente, pero ellos bajo la persecución, porque eran una comunidad de cristianos que venían del judaísmo y entonces habían sido expulsados, marginados, discriminados, perdieron sus trabajos, fueron expulsados de las sinagogas, rompieron con sus familias y ahí van huyendo de pueblo en pueblo hacia el norte, hacia la zona de Siria. Y entonces en medio de toda esa gran persecución se preguntan, ¿Jesús está con nosotros o no está? Después de la resurrección y la ascensión al cielo de Jesús, ¿él está de verdad o no está? El Evangelio dice, ¿no? Jesús se fue al monte a orar, se fue arriba con el Padre a orar y mandó a los discípulos, vayan a la otra orilla. Y entonces la barca, que es el icono más, la imagen más antigua que representa, simboliza la iglesia, con los 12 apóstoles dentro, está claro, esa es la iglesia, atravesando momentos de adversidad, tempestuosos. El texto griego dice, las olas maltrataban la barca, ¿no? Como cacheteaban la barca. Y esta experiencia de la iglesia cacheteada por la adversidad del primer siglo expresa, digamos, hasta qué punto ellos sintieron, Pedro dentro, sintieron que Jesús los había abandonado. La presencia de Jesús en el monte es como un anticipo, ¿no? Yo estoy cerca del Padre, pero cerca del Padre no me alejo de ustedes. Por eso Jesús aparece caminando una enorme soberanía sobre las aguas que en la antigüedad eran fuerzas hostiles a los hombres, donde habitaba el Nahuelito, ¿no? El Leviatán, el monstruo, el cuco, no sé, pónganle el nombre que quieran, las fuerzas hostiles al hombre. Jesús aparece caminando a la noche sobre las aguas y con semejante oleaje. La primera parte entonces de esta escena es justamente la descripción de una comunidad que siente que Jesús no está, que siente que fue abandonada. Y digo esto, que hayan sobrado 12 canastos para seguir trabajando, para seguir sirviendo, para seguir anunciando el Evangelio, significa que si no hubiera sobrado nada en aquella tarde en Galilea, pim, pum, pan, se acabó acá la historia. Listo, muere Jesús y chau. Ahora, como Jesús muere y resucita y encima sobra vida, o sea, la vida está garantizada, hay que hacer algo con esto, hay misión. Y los discípulos lo comprenden rápidamente y se embarcan en la misión, y porque se embarcan en esa misión, fruto de la sobreabundancia del amor de Dios, nada, pasan lo que pasan. Me da la impresión que a nosotros nos hubiera convenido que no hubieran sobrado 12 canastas, o dicho de otro modo, nos convendría que la vida fuera más chiquita, digamos, algo más doméstico, más manejable, más manipulable, pero en todo caso menos disfrutable, porque la vida es muy grande y es muy rica y tiene un montón de alternativas, la más importante, la más desafiante, la más atractiva y la que más temor nos da es la experiencia del amor, porque la vida es una enorme experiencia de amor y porque nos queda grande, por eso a veces sentimos ese ruidito interno del temor. Ustedes, quizás alguno pudiera pensar, yo, padre, hace mucho no tengo miedo. Bueno, puede ser más o menos normal, porque a veces uno está creciendo, llamado por la vida que es grande, vas creciendo, vas madurando, vas evolucionando, pero a lo mejor llegan momentos más de mesetas, ¿no? Donde uno ya conoce el territorio en el cual está viviendo, habitando, tiene todo bajo control, la rutina ordinaria, no escuchás ningún otro llamado de la vida que te convoca a nuevos desafíos y todo está bárbaro, entonces no tenés temor. Pero quizás si nos abriéramos más a escuchar los desafíos y las invitaciones que la misma vida nos hace y los tuviéramos que afrontar, ir hacia lo desconocido, hacia lo nuevo, hacia lo más, significará para nosotros empezar a sentir que no todo está bajo control y conocimiento, y que no todo es un jueguito fácil, sino que hay cosas que no sabemos y no podemos, y el temor entonces es la emoción que acompaña al crecimiento de quienes se decidieron a vivir, esto es, a crecer. De allí entonces que la Iglesia tuvo en sus orígenes misión, porque Dios la llamó a algo enormemente grande. Imagínense cuál era el futuro de los pescadores de Galilea, un laguito chiquito, pescadores, pim, pim, redes. Bueno, Jesús le dice, flaco, paren de pescar pescaditos para la gente de acá del barrio, vamos por todo el mundo, ese es el mandato final de Mateo, ¿no? Vayan por todo el mundo. Respondiendo al mandato, a la convocatoria de ser algo más, sin despreciar a los que son pescadores, pero digamos, proponiéndoles un desafío de más, los discípulos se ven en estas circunstancias. Y salto entonces a la segunda parte de la escena, protagonizada principalmente por Pedro y Jesús entonces, donde Pedro lo confunde a Jesús con un fantasma, con alguien enemigo, con alguien hostil, tal como nos pasa a veces a Dios, que cuando la vida nos es adversa, creemos que Dios está en contra nuestra. Terrible meterlo a Dios, digamos, como responsable de nuestros males, ¿no? Porque si nuestro amigo es nuestro enemigo, ¿de quién nos vamos a agarrar? ¿Del tarot, de la divina? ¿A dónde vamos? Como a veces se ocurre. Pero en la hostilidad, la adversidad, la dificultad, en el mar tempestuoso, Él es el amigo, Él está, no hay que confundirse, no hay que responsabilizarlo como alguien enemigo en contra nuestra. Y entonces Pedro le dice, si sos vos, dudando de que es Jesús, cuando Él les dijo, no teman, soy yo, si sos vos, mándame ir donde estás, Jesús le dice, ven, y Pedro responde al mandato, escucha, y por el oído viene la fe, cree y se larga al agua, ve las olas y el viento y se hunde. Y acá aparece esta dialéctica entre el oír y creer y el ver y no creer. En última instancia, la fe responde al oído, responde a lo que alguna vez escuché y me dijeron, no al ver las palpables circunstancias adversas. El gran desafío del creyente es que, estando en medio de una situación de descontrol, tengo que creer en la voz que alguna vez escuché que me dijo a mí, ve, anda, hacete cura, a vos, a ustedes, ve, anda, casate, forma una pareja, forma un matrimonio, forma una familia, ten hijos, críalos, amalos, aguantalos, disfrutalos, todo eso. O a los chicos más jóvenes, después de haber escuchado esto de crecer, madurar, comprometerte con una chica, apostar al amor de verdad, animate a pensar en proyectos de largo plazo, de mediano largo plazo. Cuando escuchamos lo mismo que Pedro escuchó, vení, o sea, largate al agua de la vida con todo lo disfrutable que tiene y con todo lo difícil que tiene. Cuando escuchamos ese mandato, tenemos que lanzarnos a vivir, a madurar, a crecer. Y solo el amor entonces nos lo permite. Pero como hay adversidades en este escenario, porque nos animamos justamente a conocer lugares desconocidos, necesitamos apoyarnos en alguien. Concretamente necesitamos confiar en que Jesús, en que Dios nos ama y de verdad está presente. No es que nos mandó al muere, al revés, nos mandó a más vida. Y entonces, quien quiera controlar su vida en corralitos de mediocridad, una vida chata, habría que cambiar una vocal a la palabra chata para ser más gráfico, no quiero ser obsceno, pero una vida mediocre, pobre, egoísta, quien quiera tener todo bajo control, nunca va a sentir miedo. Pero nunca va a sentir la emoción de ser grande y de responder a lo grande que es la vida, porque la vida es grande, por eso es que estamos a veces movilizados por el temor. El último gran miedo será la muerte, porque nos va a poner como umbral en la entrada a la vida, pero la vida con mayúscula. Por eso, cuanto más vida, más temor hay. Y vamos entonces a retroceder a la vida o vamos a avanzar a la vida. Y si avanzamos, necesitamos entonces confiar escuchando la voz del Señor que nos convoca, nos invita, y no dejándonos solamente llevar por lo que palpamos y vemos que está todo mal, digamos. En última instancia, aquello de lo cual Pedro duda es de que ese sea el Señor a quien él ama y que Jesús también ama. Pedro duda del amor, porque en última instancia, cuando creemos en Dios y le creemos a alguien entre nosotros, ¿qué le creemos? ¿A quién le creemos? Le creemos que nos ama. Y porque le creemos o le creímos cuando nos casamos, etcétera, que nos ama, que nos amaba, le creemos todo lo que nos dice. Este es el gran dolor de la infidelidad, digamos, de traicionar el amor. Porque el amor, digo, yo te amo. Y vos me decís que hay una vaca volando, yo creo que la vaca está volando. ¿De dónde está la vaca volando? Ahora, Jesús ama a Pedro y Pedro duda del amor de Jesús. Y por eso se hunde. En última instancia, vivir significará creer en la vida como un incesante crecimiento de amor, una audacia, diríamos, y confiar en que aquel que nos convoca a esa audacia nos ama y nunca nos va a dejar hundir, nunca nos va a dejar morir, digamos, sino que siempre nos va a sostener. Termino con esto. Santo Tomás de Aquino, para un tip académico ahora, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica dice, cuando habla del fin último del hombre, dice, es más noble para un hombre aspirar a un fin, a una meta muy alta, aun cuando tenga que pedir ayuda para alcanzarla, que aspirar a una meta, a un fin bajo, obtenido por su propia fuerza. El gran problema que tenemos los seres humanos es que hemos sido convocados a una tremenda dosis de vida. Y para vivir en las grandes ligas de esta vida necesitamos de la ayuda de Dios, del apoyo de Dios y de la fe en Él. La otra alternativa es vivir esta vida chata, mediocre, diseñada a la medida de nuestra comodidad, egoísmo o sobre todo de nuestros miedos. Bueno, pidamos a Dios entonces ser un poco más audaces en el amor, porque Él nunca nos va a defraudar ni nos va a dejar hundir, al revés, nos va a sostener para que sigamos como la iglesia de aquel tiempo, 20 siglos más hasta el día de hoy, amando y sirviendo.